El cumplimiento de las regulaciones urbanísticas en playas y zonas costeras sigue siendo un tema de suma importancia en la Ciénaga de Zapata. Las áreas que cumplen estos requisitos en el sureño territorio de Matanzas se ubican específicamente en las comunidades de Caletón y Buenaventura, ambas pertenecientes al Consejo Popular Playa Larga. En visita a la Dirección de Planificación Física que radica en la cabecera municipal, se pudo constatar con Dayani Alfonso Ortega, abogada de esta institución, cuáles son los estudios, recorridos y estrategias que todo su equipo de trabajo realiza en estas superficies. La delimitación de la zona costera siempre estuvo bien clara y mapificada en nuestra computadora, llamada y conocida por los trabajadores de planificación física como la línea roja, que es la que conocíamos. Pero posterior a esto, con verbo escrito sin otro señalamiento, ha quedado definido por el CISMA como zona de protección de la zona costera el vial principal de carretera desde Playa Larga hacia Buenaventura. Esa carretera, mano izquierda, entrando hacia Buenaventura, queda definida la zona de protección de la zona costera, que se prevé en el decreto ley 212 la prohibición de las ampliaciones tanto para la zona costera como para la zona de protección de la zona costera. En ese sentido, se igualan las dos zonas en el territorio en materia prohibitiva del decreto ley 212, que se ha estado trabajando sobre eso y que hoy el municipio se encuentra en un programa de reordenamiento y revisión interno para darle soluciones, pudiera yo declarar que quizás algunos errores o equivocaciones administrativas que pudieran haber existido, y se está llevando a cabo un trabajo para el cual vamos a tener después previa publicación también a la prensa para que sea conocido por toda la población de Siena. El órgano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el municipio mantiene como prioridad la protección de los suelos y vela por su cuidado con diversas estrategias legales que posibilitan la durabilidad y conservación de los mismos. El desconocimiento de la ley no exonera a ningún ciudadano de los delitos que puedan cometer. Cumplir con las regulaciones urbanísticas en estas costas del sur matancero es de primer orden para quienes controlan y fiscalizan cada uno de estos procedimientos. Desde la Ciénaga de Zapata, Kenia Otaño Fundora.